El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 45 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambiente y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por la electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. En mayo de 2023, Onírica Sensorial realizó una edición especial de mujeres en la producción de ambient. Para la presente entrega, damos continuidad a esta emisión y preparamos un programa donde incluimos el trabajo de productoras no solo de ambient, sino de música electroacústica, electrónica temprana y de tendencia más experimental. El track más antiguo que escucharás el día de hoy pertenece al año de 1967. Desde la producción de Onírica Sensorial, dedicamos este programa con profunda admiración y reconocimiento a todas las mujeres que desde el siglo XX aperturaron los caminos de la experimentación sonora y contribuyeron a la solidificación y desarrollo de la música electrónica, afrontando diversos obstáculos como la desigualdad, brechas de género e incluso el relato canónico. Asimismo, te presentaremos una entrevista con la destacada artista y productora mexicana Alina Sánchez. Para esta emisión, escucha las producciones de Argentina, Brasil, Georgia, India, México. Directora de orquesta, compositora y pianista, Vania Dantas Leite nació en 1945 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Realizó estudios con César Guerra Peixe y Esther Schleich. En los primeros años de la década de los 70, contactó con investigadores que pertenecían al Estudio de Música Electrónica de Londres, donde adquirió equipo tecnológico que le permitió crear un laboratorio privado en su ciudad natal. A partir de este momento, emprendió una próspera producción y participó en diversos festivales europeos. En 1992, inauguró el Laboratorio de Música Electroacústica. Die Stances fue compuesta en 1982, en el estudio de Research Electronics Auditives de Bruselas. El equipo utilizado para crear esta pieza consistió en un sintetizador Oberheim OFF SX, una computadora Publison y filtros analógicos. La mezcla se realizó en una grabadora marca Nagra de 6 canales. Die Stances es la primera de una serie de piezas electroacústicas que la autora compuso a partir de un trabajo integrado con los dibujos del artista plástico Paulo Garcés. Onírica Sensorial. Onírica. Sensorial. Sensorial. Tóxico Pro Radio. Thank you. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. HHF es una artista sonora originaria de la ciudad de Tiflis, capital de la nación euroasiática de Georgia. Su trabajo sonoro se caracteriza por la aleatoriedad estructurada del sonido. Cuenta con dos producciones: An Element of Benevolence, lanzado el día 22 de febrero de 2022, y The World Lives, The More Speaks, publicado el 29 de junio de 2023. One Engenders Two es una pieza que pertenece a su primera producción y que empalma el trinar de las aves con esbeltos sonidos de orden ambiental, una travesía de interconexión entre el hardware y la naturaleza. Onírica Sensorial. Onírica Sensorial Tóxico Pro Radio. La artista mexicana Erika Cerda da vida al proyecto Syntax Erika, quien ha alternado su residencia entre la ciudad de Barcelona, España y México. Syntax construye patrones de sonido electrónico, incorporando la resonancia de la naturaleza y ruidos sintéticos emanados de sintetizadores. Hasta el momento ha publicado 6 producciones. El trabajo de Erika contiene elementos de ambiente oscuro, drones de fuerza industrial, art techno, noise, grabaciones de campo y experimentación. En 2019 fundó el sello Ambient Flux, enfocado a la difusión de exploraciones electrónicas. Hace unos días presentó Cambia Forma, un disco con una fuerte tendencia al minimal noise. Sin embargo, para esta emisión escucharás el track Impermanencia, un viaje sonoro donde conviven evocaciones de temperamento ambiental y manipulación de sonidos con tonalidades oscuras. Dicho corte es extraído del compilado Síntesis 2, publicado el 28 de enero de 2022. Onírica Sensorial. Onírica, sensorial, Tóxico Pro Radio. Pro Radio. Onírica. Sensorial. Onírica sensorial. La artista de origen hindú Gita Sarabhai nació en 1922. Su familia fue propietaria de Calico Mills, una de las industrias pioneras en el ramo textil, y que fue fundada en el año de 1888. Sarabhai tuvo una destacada formación en teoría musical, sobre todo en música clásica indostánica. Durante los viajes emprendidos al interior de su país, recolectó grabaciones de música folclórica. Asimismo, fue precursor en tocar el pakabaj, un tambor de dos caras que tradicionalmente era ejecutado por el sector masculino. Su interés por la música que se producía en Occidente la llevó a realizar un viaje a la ciudad de Nueva York en 1946. Durante su estadía, conoció al compositor y teórico musical John Cage, con quien conformó una amistad, incluso fue su maestra de filosofía y música india. Gita fue una promotora incansable entre la música occidental y de su país. En 1949 fundó el Centro de Música Sangret Kendra para conservar y propagar la tradición auditiva de la India. Dos de sus hermanos, Gautam y Hira, fueron fundamentales para la creación del Instituto Nacional de Diseño, NIT, por sus siglas en inglés. En septiembre de 1961, gracias al interés tripartita de la Fundación Ford, el gobierno hindú y de la familia Sarabhai, se fundó en la ciudad de Ahmedabad el Instituto de Diseño Experimental y Arte, considerado como un destacable logro de trascendental significado para la educación y la cultura de la India, y predecesor de NIT. Gita es precursora de la música electrónica india. En 1968, Sarabhai realizó dos grabaciones con el sintetizador Moog, de recién adquisición por parte del Instituto Nacional de Diseño. De igual forma, compuso la música para el metraje Events in a Cloud Chamber, una película experimental del pintor modernista Akbar Pademsi. Cabe destacar que la única copia conocida de esta producción está extraviada, al igual que la grabación de la banda sonora. Como dato sobresaliente, su padre Ambalal Sarabhai fue uno de los impulsores del movimiento de independencia indio y simpatizante de Mahatma Gandhi. Onírica sensorial. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Beatriz Ferreira es una destacada compositora que nació en la ciudad de Córdoba, Argentina, en 1937. Desde su infancia, tuvo un contacto muy cercano y sensible con la música. Estudió piano con Celia Bronstein y armonía con Nadia Boulanger. Desde 1961 radicó en Francia y en septiembre de 1963, en la ciudad de París, encontró al compositor Edgardo Cantón, a quien conocía desde que era niña. Empero, desconocía que Cantón formaba parte del grupo de investigación musical. Entusiasmada por encontrar al destacado compositor, Beatriz le propuso ir a comer, pero Edgardo le comentó que tenía un concierto, y de forma inmediata, Beatriz le consultó que si podía asistir. Este grato encuentro desembocó en el primer acercamiento de Beatriz con la música electroacústica. Dicho concierto era ofrecido por el colectivo liderado por Pierre Schaeffer e integrado por Luc Ferrari, Bernard Parmigiani, Ivo Malek y Edgardo Cantón. Ipso facto, Beatriz Ferreira le expresó a Edgardo su ímpetu para iniciarse en esta música tan extraordinaria. Posteriormente, Edgardo le enseñó desde el corte de cintas, la mezcla para juntar dos y la coordinación de sonidos. En aquellos años, tenías que poner una cinta de un color y empezar todo de cero. Cortar justo donde querías poner el otro sonido. Y era un trabajo manual enorme, largo, difícil y parados en todo momento. Señaló en una entrevista publicada en el portal del Centro de Arte Sonoro. De 1963 a 1970, trabajó en el grupo de investigación musical fundado por el creador de la música concreta, Pierre Schaeffer, y participó en la producción y grabación de la obra Solfeo de Objetos Sonoros, liderado por Schaeffer y publicada en 1967. Para mediados de la década de los 70, se integró al Colegio de Compositores creado por el Grupo de Música Experimental de la ciudad de Bourges. Actualmente, Beatriz Ferreira es un referente a nivel mundial dentro de la música electroacústica. Cabe destacar su notable colaboración con el Departamento de Música Electrónica de Dartmouth y el Conservatorio Nacional de Música de París. Ha escrito artículos para una variedad de medios impresos, es conferencista y ha impartido cursos de música acusmática en Francia y varios países. De 1967, escucharás Mansiones Acuáticas, considerada una pieza innovadora de hechura vanguardista y precursora de la música electrónica en Argentina y América Latina. Sonidos conjugados y retomados a través de varillas de vidrio y láminas de metal. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Alina Sánchez es una artista multidisciplinaria egresada de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. El videoarte, fotografía, GIF y live cinema son medios fundamentales en el desarrollo de su trabajo, que evoca la contemplación, la memoria, la naturaleza, la condición humana, el lenguaje poético y lo efímero. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas e impartido diversos talleres en varios estados del país. Asimismo, alterna su obra artística con la producción musical. Ha tenido una destacada participación en festivales y encuentros de arte sonoro. A continuación, escucharemos la entrevista que concedió a Onírica Sensorial. Alina, ¿qué te motivó para estudiar artes visuales? Una de las cosas que me motivó a estudiar arte fue una exposición que vi cuando era adolescente en Tlaxcala y hablaba sobre el arte como terapia y recuerdo una frase de una instalación que decía que la idea también nos enseñaba a estar vivos y ahí comencé a encontrarle un sentido más existencial a mis procesos artísticos. En esa época me gustaba mucho dibujar y bueno, para mí era muy importante descifrar, tratar de entender y reflexionar la trascendencia, ya que durante mi infancia había pasado mucho tiempo en hospitales por un tumor que tuvo mi padre en el cerebro y eso para mí fue muy decisivo en lo que yo quería hacer y también quería profundizar sobre esos temas y el arte para mí ha sido un gran catalizador. Háblame acerca de tu trabajo, de tus obras y dónde se han expuesto. Mi trabajo abarca desde la fotografía, el videoarte, la performance, la instalación, la experimentación audiovisual y el arte digital. Los temas que he explorado a lo largo de mi trayectoria han sido principalmente la contemplación, la memoria y muy actualmente la resistencia al borrado de las disidencias en el arte. Me interesa la inclusión de diversas voces en el espacio digital y la cultura contemporánea. He expuesto en más de 30 exposiciones colectivas, he exhibido mi obra en museos como el Museo de Arte Moderno, la Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo de Arte Carrillo Gil y el MUCA Roma, así como países como Brasil, Bolivia, España, Japón y Reino Unido. Y bueno, muy recientemente mi obra sonora ha sido publicada en el sello de Engram Recording, Berlín, Alemania. ¿Cómo nació tu inquietud para iniciarte en la producción de música ambient? Mi interés por el ambient nació después de la muerte de mi madre en 2014. Los primeros días después de su muerte percibía el tiempo diferente, era como si todo fuera en cámara lenta. Y decidí simplemente dejar de escuchar música por el duelo y sin buscarlo, el silencio se amplificó. Lograba percibir con mayor definición los sonidos más cotidianos que antes pasaban desapercibidos para mí. Y encontrar también su belleza, como el sonido del viento, el sonido de la lluvia mezclándose con el aleteo de las hojas. Fue entonces cuando pude comprender lo que John Cage quería decir cuando hablaba sobre el silencio. El silencio se hacía presente con su propia fuerza y era la vida misma manifestándose. Eso me permitió entender la muerte ya no como un fin, sino como parte de un ciclo continuo. Así que en mi trabajo sonoro trato de amplificar esas experiencias. ¿De qué se nutre Alina para componer ambient? Me nutro especialmente de las experiencias que voy viviendo y enfrentando. En el caso de Éter, que es mi más reciente producción, buscaba darle salida de forma muy intuitiva a la voz de mis ancestras, en especial de mi abuela paterna. Su nombre era María Elena López y ella fue poeta mística de Tlaxcala. Su obra nunca fue publicada. Ella escribió aproximadamente 400 poemas. Así que Éter fue una colaboración con ella para dar a conocer y amplificar su voz que estuvo silenciada por la cultura y su tiempo. Su discografía está conformada por los singles Memorias y Formas Orgánicas, LP Waiting for the Miracle, Forest Epiphany y Éter, ambos de larga duración. Recientemente se publicó en el sello alemán England Recordings, Virus Infections, Antivirus Dreamcatcher. Platícanos de la importancia de las mujeres en el desarrollo de la música electrónica en México y el resto de Latinoamérica. Bueno, durante mucho tiempo las mujeres hemos sido invisibilizadas y actualmente hay muchas artistas sonoras que ya están siendo rescatadas y desempolvadas y que nadie conocía. En 2021 salió un documental que habla sobre eso, es muy inspirador, lo recomiendo mucho, se llama Sister Gui Transistors y es sobre pioneras de música experimental. Ese documental refleja las problemáticas que pasaron muchas artistas para hacerse notar y también habla de cómo la tecnología ha ido democratizando el acceso para experimentar con la música. El software ha dado mayor acceso, antes era demasiado caro comprar un sintetizador y ahora ya lo tenemos en la computadora. Pero a pesar de que hay muchas artistas produciendo música experimental de gran calidad, hace mucha falta inclusión en los espacios culturales. Karina Cabrera, fundadora de un proyecto increíble llamado Sonoridad, investiga en México sobre la brecha de género en la música. Lleva además un mapeo de productoras de toda la República y los números de mujeres que participan en los eventos, y es muy bajo. He pensado que hace mucha falta un mapeo también que refleje la precarización y explotación. Es un gran problema la cantidad de espacios que no pagan por tocar, y hablo de lugares que cobran entrada y muchos son mainstream. Eso problematiza la visibilización, y más si no vives en Ciudad de México se complica más. No es que no existan mujeres en la música electrónica, se les invisibiliza y también se les precariza. ¿En 2024 escucharemos nuevo material sonoro de Alina? Sí, habrá nuevo material sonoro. Justo acabo de hacer una colaboración con una artista performer llamada Lorena Barquet. La pieza se llama Ser el Corpus y es sobre linajes femeninos. El proyecto performativo audiovisual se acaba de presentar en Pasagüero el viernes 19 de abril. Y de esta colaboración sacaremos un EP que se llamará Corpus. Lo estaremos estrenando y promocionando pronto en nuestras redes. Flores Epiphany es un compilado conformado por 9 capítulos sonoros originales. Una obra que invita al desplazamiento de la racionalidad al subconsciente, transitando paisajes sonoros inspirados en el espacio construido urbano y sonidos inspirados en la profundidad del bosque. Con composiciones minimalistas y senderos a posibles viajes iniciáticos, incita a una búsqueda y a un sumergimiento en nosotros, en el agua. Flotar para abandonar el cuerpo y levitar dentro de nuestros sueños. Se lee en su cuenta de Bandcamp. Para cerrar esta emisión especial, escucharemos a Alina Sánchez con el corte titulado Moin, extraída de Forest Epiphany, onírica, sensorial. Sensorial. Thank you. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. Radio. A principios de marzo del presente año, la editorial alemana Sensorial Sounds, Tóxico Pro Radio, The Dawn of Electronic Sound by Latin American Woman. Session narra a través de datos duros y entrevistas la importancia de las aportaciones de mujeres latinoamericanas en el desarrollo de la música electrónica. Este libro fue editado por el fundador de Blue Records, Luis Alvarado, y la investigadora Alejandra Cárdenas. Track 1. Información consultada en el booklet del compilado Música Electroacústica Brasileña Volumen 1, emitido en 1996 por la Sociedad Brasileña de Música Electroacústica. Track 2. Info proporcionada por la productora FHHF. Track 3. Información compartida directamente por la productora mexicana Erika Cerda y complementada con lo publicado en su cuenta de Bandcamp. Track 5. Parte de la información que escuchaste proviene de la página del Instituto Nacional de Diseño y del escrito realizado por Raila Ake, publicado en enero de 2023 en CTM Magazine. Lo referente al track 6 proviene de la página Disco GS y de la entrevista realizada por Agustín Riestra y publicada en el portal del Centro de Arte Sonoro de Argentina. Track 7. Información retomada del Bandcamp del disco Forest Epiphany de Alina Sánchez. Agradezco profundamente a la productora mexicana Alina Sánchez por su tiempo para concedernos la presente entrevista. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 20 horas por Underprot Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Estanislao Garata Chía. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Sensorial. Onírica. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Onírica. sensorial. Tóxico Pro Radio.